un montón de preguntas sobre el futuro que, como cada inicio de año, está totalmente incierto. ¿Están de acuerdo conmigo? Cada inicio de año hay una incertidumbre total porque no sabemos nada de lo que va a pasar. Se ve muy largo al comenzar, pero pues ya estamos a 6 de enero, ya pasaron 5 días. Entonces dice, hay infinidad de cosas que desconocemos, pero lo que sí sabemos es que a Dios, a nuestro Dios, levante la mano que creen en Dios, a todos los que estamos levantando la mano sabemos que a Dios no nos rige el tiempo como a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice la palabra en Hebreos 13:8. Y por lo tanto, solo debemos de seguir el mandato del Señor que dice en Salmo 37:5, encomienda que va tu camino y espera en Él y Él hará. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que hay que hacer es tener fe. Es lo principal para empezar el año, es el requisito principal para poder comenzar bien el año, es la fe. Y recordemos que la fe en Dios es algo tan agradable a sus ojos y sin lo cual nuestra mente sería consumida por la duda todo el tiempo. ¿Tendré trabajo todo el año? ¿Tendré para pagar la colegiatura de mi hijo, de mi hija? ¿Tendré para comprar zapatos, ropa? Entonces todas esas dudas quieren penetrarnos en la mente y quieren que nos llenemos de ansiedad. El enemigo trata de destruirnos desde adentro, pero el único que le puede dar chance de hacerlo o no somos nosotros mismos, tomados de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces el único requisito necesario es la fe. Dice Hebreos 11:6, como ya lo sabemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, empezamos el año, tenemos muchas dudas, es normal, pero lo que también debería ser normal es de que todas esas dudas se las dejemos al Señor. Y digamos, Señor, tengo ansiedad, tengo miedo de esto, esto y esto, que pudiera o no pasar en este año, y no se ve muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Confía en mí. ¿Por qué? Porque yo no cambio. ¿Por qué? Porque yo sí sé qué es lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque te he dicho todo lo que va a venir cuando se acabe el mundo. Entonces este año puede ser ese fin del mundo, puede ser que no. Los mayas decían que el 21 de diciembre ya pasó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor tiene control de todo. Entonces simplemente tenemos que creer eso, que el Señor tiene control de todo, amén. Entonces, ¿cuál es el principal requisito para empezar bien el año? La fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios, ¿verdad? No en nosotros mismos. No en lo que tenemos ahorita o lo que podamos tener más adelante, sino en Él. Ahora, como punto número uno, le puse, ¿por qué Dios nos permitió comenzar este año? Si ustedes se preguntaran a ustedes mismos, ¿por qué Dios me permitió empezar este año? ¿Qué responderían? A ver, ¿no los escucho? Por su misericordia, ¿qué más? ¿Por qué Dios les permitió empezar este año? ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría eso? Porque tiene un plan, porque nos ama. Sin duda, es una pregunta que todos deberíamos hacernos, ya que ninguno de nosotros somos dignos de tener aliento de vida en nuestro cuerpo. Y esto es por todas las cosas que hicimos y no debimos, que debimos haber hecho y no las hicimos, por las cosas que no hicimos por flojera, o nada más porque no quisimos hacerlas, ¿verdad? O sea que fuimos negligentes el año pasado. En fin, tantas son las razones que nos acreditan delante del Señor, pero Él en su infinita misericordia, como decían por acá, nos da una hoja nueva para escribir en ella una vez más. O sea, el cuaderno que escribiste el año pasado, de enero a diciembre, al Señor ya no le importa. Lo que le importa es este comienzo, ¿verdad? Porque Dios no vive en el pasado, sino hoy. Él es, no Él fue. Entonces, a Él le importa lo de hoy. Lo de ayer ya pasó. ¿Qué hicimos? ¿Cometimos muchos pecados? Sí. Nos tropezamos muchas veces el año pasado también. ¿No hicimos lo que debimos? También. No somos dignos de Él, no somos dignos de que nos permitiera empezar este año. Lo que sí es cierto es de que Él nos ama y tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces de eso no, tomamos. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Eso lo dice la versión Reina Valera 1909, dice, te soporté. Que quiere decir, es como el padre del niño, de que el niño está haciendo escándalo, le dice cállate y no se calla, y el niño sigue jugando porque es niño. Y el papá pues sabe que puede molestar a otros o así, en el que el niño está haciendo ruido. Pero el papá lo tiene que soportar, porque es su hijo. Entonces lo mismo hace Dios con nosotros. Dice que nos ama con amor eterno y que nos soporta con misericordia, porque nuestros actos, pues algunos no son dignos de alabanza. Entonces Él nos soporta como buen padre que es, nos soporta todo el tiempo. Dice, pero no es solo su misericordia lo que nos dio la entrada a este nuevo año, sino porque Dios es amor. Y es por este magnífico hecho que nos permitió llegar al comienzo de este año. Como dice la Biblia, en 1 Corintios 13:7, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ¿qué dice ahí? Que Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿De quién? De nosotros. Amén. Entonces, con esto debemos entender que Dios, en su gran majestad, todavía cree que nosotros, siendo pecadores, tenemos una misión que cumplir en este mundo antes de dejarlo, antes de irnos con Él. Y es por eso, esa es la respuesta de que nos haya dejado cruzar el año pasado. Que todavía cree que podemos hacer algo bueno, que todavía sabe que en nuestro interior hay cosas que sacar a la luz, hay cosas que demostrar, hay cosas que enseñar a otros. ¿Sí? Entonces, ya sabemos por qué el Señor nos dejó empezar el año. ¿Por qué? Porque Él todavía tiene fe en que nosotros podemos mejorar. Podemos cambiar, podemos aprender. El ser humano está en constante evolución, no corporal, no nos va a salir otra pierna, otro brazo como los animales. A nosotros la evolución es mental, espiritual. Siempre debemos de ir creyendo, creciendo mentalmente, espiritualmente. En eso consta nuestra evolución como seres humanos. Ahora, ¿qué espera el Señor a nosotros una vez que ya nos permitió entrar al nuevo año? La respuesta es simple y a la vez muy difícil. Dice que nos acerquemos más a Él. Y es lo mismo que he esperado siempre, ¿verdad? Que nos acerquemos más a Él. Si yo le preguntaba a los papás de aquí, ¿qué esperan de sus hijos? Pues que se acerquen a ellos, ¿no? Como padres. Que cualquier problema que tengan, les pidan un consejo, una ayuda. Esto es lo que siempre Él ha querido de nosotros. Que tratemos de conocerlo más o mejor. Que tratemos de conocer su carácter, su forma de ser, de actuar, de pensar. Por eso, el comenzar este año representa la ocasión, la oportunidad de aprender de aquel que reconocemos como Señor y Salvador. ¿Amén? Lo reconocemos como Señor y Salvador. Entonces, eso es lo que Él desea. Él te dice, yo te voy a dar la vida porque te amo, porque sé que puedes dar más, porque sé que puedes hacerlo mejor. Te voy a dejar vivir. Y yo lo único que espero de ti es que te acerques, ¿verdad? Que me tengas confianza. Como dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces dice, confiadamente. Como dice su palabra en 2 Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, cuando hayan orado, cuando se hayan humillado y hayan buscado mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es una hermosa promesa de Dios. A todos nos gusta donde dice que Él nos va a oír, que nos va a perdonar y que va a sanar nuestra tierra, pero hay una condición. Hay que acercarse. Hay que acercarse, hay que acercarse. O sea, hay que buscarlo. Hay que humillarnos delante de Dios. Yo leí una frase en un devocional para hombres que decía, si para poder estar delante de los hombres, siempre tienes que estar humillado delante de Dios, para poder estar de pie delante de los hombres. Amén. Entonces, dice, en este año 2013 es nuestro deber, y a la vez es un privilegio, buscar a Dios cuando semanalmente, cada domingo, mensualmente, estarán hasta diciembre, que sea Navidad, la Santa Cena. Diariamente, diariamente debemos estar buscándolo, porque comemos diario, ¿no? Gracias a Dios. Y hasta tres veces, y algunos más. Entonces, a Dios tenemos que buscarlo diariamente, diariamente, porque Él quiere que nos acerquemos a Él todos los días tenemos problemas, a lo mejor todos los días tenemos dudas, todos los días tenemos miedo, angustia, preocupación. Entonces, debemos de transformar eso con la ayuda de Dios en paz y alegría en nuestro corazón. Pero para que se haga esa transformación tenemos que buscarlo. Tenemos que leer su palabra, orar, escuchar música cristiana en la casa, en el carro. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se pueda alimentar, no nada más nuestra carne. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, todo esto va a pasar, pero primero hay que actuar. Primero, por ejemplo, hay que pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios confianza, fe, paz. Y Él la va a dar. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Y cuando toquemos alguna puerta, se nos va a abrir, pero con la ayuda de Dios. Bueno, ya sé por qué Dios me permitió empezar este año. Ya sé que es porque me ama, porque tiene misericordia de mí, y porque sabe que puedo dar el estirón en este año, como se dice. Podemos mejorar mucho como cristianos. Ya sé que lo único que demanda de mí es que me acerque a Él, y Él me va a dar todo lo demás. Entonces, ¿y qué después? Una vez que hemos entendido que el Señor nos permitió ver la luz de un nuevo año, ¿y qué es lo que espera de nosotros día tras día? Te podrías preguntar, nos podrían preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ya lo voy a estar buscando diariamente. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tengo que hacer como cristiano? No, falta un paso más. La respuesta es compartir. Compartir, enseñar a otros lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, ya sea poco o mucho como cristianos, a través de la lectura de la Biblia, a través de las oraciones de nuestros o de nuestros hermanos, a través de los testimonios escuchados en la congregación. ¿Quién ha aprendido algo de un testimonio que se ha dicho aquí al frente? ¿Alguno recordará algún testimonio por ahí? A través de una canción, nos gustan mucho las canciones que tocamos aquí, luego las andamos cantando en la casa, ¿a poco no? Pero sin darnos cuenta vamos aprendiendo, se nos viene el canto. Pero soy hermano, mira, te está pasando como dice el canto, acércate a Dios, ¿sí? Ríndete a Él. Entonces, la respuesta es esta, compartir. ¿Qué pasa cuando tienes mucho de algo, cuando tienes mucha comida? Pues la tienes que compartir, la puedes tirar, pero poco no sientes a tirar la comida. ¿Qué es lo que hacemos mejor? Se la damos al que va pasando en la calle, a la señora que va a hacer el aseo. ¿Para qué? Para que se la coma ella con su familia en lugar de tirarla. Tirándola no hace nada, no produce nada. Mejor que alguien se la coma. Entonces es la misión que tenemos como cristianos. Aprender de Dios, acercarnos, y el segundo paso es compartir. O sea, no nada más tenemos que almacenar, sino compartir, empezar a, como decimos, desintoxicarnos, ¿verdad? Tenemos mucha información. A lo mejor leemos mucho la palabra, a lo mejor hacemos mucha oración, a lo mejor nos gustan muchas canciones, pero no le decimos a nadie de lo que sabemos. Del tesoro que está brillando en nosotros fuertemente, no le abrimos tantito la puerta para que salga la luz. Entonces, eso depende de nosotros. Ese pequeño esfuerzo, sí, Dios nos lo deja a nosotros. Entonces dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. Pero tú me puedes decir, bueno, pero Yo he visto a través de los años que no soy bueno para explicar, que no soy bueno para enseñar, que no se me da. Pero Dios es bueno. Dice Dios que Él te va a ayudar. Tal vez has pensado esto. ¿En cómo, en qué? ¿O cómo irás a hablar del Señor en dada circunstancia? Pero recuerda la promesa de Dios que dice en Salmos 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces dice, abre tu boca y yo la llenaré. Con que tengas la voluntad de hablar, de enseñar a otro, además chama la base del Señor. Porque Él siempre ha hecho y siempre hará la mayor parte del trabajo. Siempre. Nos va a dejar lo mínimo para hacer. Y a veces no hacemos bien mínimo. Como la calificación mínima aprobatoria en la escuela es 6 y ya en la universidad es 7. A veces no hacemos ni el mínimo para sacar el 7. Entonces aquí es igual, Dios nos deja el mínimo trabajo por hacer, esperando que nos esforcemos más. Así que lo único que hay que hacer para comenzar bien el año es esto. Número uno, tener la fe. Fe en Dios. Agradecerle por permitirnos llegar a este año y pedirle que no queremos que sea igual. O a lo mejor si fue fructífero, que sí, que sea igual. Pero si no lo fue, pedirle que sea distinto. Amén. Es el punto número uno que hay que hacer. Punto número dos. Tenemos fe en Dios. Punto número dos, leer, orar, cantar. A lo mejor vemos muchos que leemos la Biblia, oramos mucho en la casa, y venimos aquí y no cantamos. O no cantamos como debiéramos, ¿por qué es eso? Si Dios es un Dios de gozo, al menos ahora estamos cantando, si en verdad es algo de amén, taconea, aplaude, da la vuelta. Y nos estamos riendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque Dios no es un Dios aburrido o sí? No, Dios sonríe todos los días. Con nosotros, con nuestro actuar. O tal vez le da tristeza. Pero Dios tiene sentimientos. A Él también le da alegría las cosas que pasan aquí abajo. ¿Amén? Entonces, eso es lo que nos ordena Él. Como punto número dos, leer la Biblia. No te digo que leas 10 capítulos diarios. Lee uno. Lee dos. Pero diario. Cuando se acabe el año, a lo mejor ya vas a estar a un 60% o 70% de la Biblia. ¿Amén? Y como número tres, compartir. Compartir porque tenemos mucho que dar. Y no me refiero al dinero, sino me refiero a lo que sabemos. A lo que hemos aprendido domingo tras domingo, domingo tras domingo. Incansablemente venimos aquí a aprender. Aunque no leyéramos ni una gota de la Biblia, de domingo a domingo que venimos aquí, ¿hemos aprendido o no? Entonces, eso poquito que hemos aprendido hay que compartirlo. Porque eso, para el que no tiene nada, es bastante. ¿Están de acuerdo? Entonces, es nuestra única misión. Tener fe, leer, orar y cantar. O sea, en pocas palabras, alimentarnos, nutrirnos, para luego compartir con otros. Entonces, la conclusión dice, gracias sean dadas a Dios por la oportunidad de empezar de nuevo, la oportunidad de buscarle diligentemente hasta encontrarlo. Buscar y hallaréis, recuerden. Y sobre todo la oportunidad de pasar tiempo a solas con Él. Tiempo de calidad. Tiempo de nada más Él y nosotros. Nadie más. Dice, sabemos que este año, al igual que los anteriores, pasará rápido, casi imperceptiblemente. ¿Están de acuerdo? Lo que es importante mencionar es que si queremos resultados distintos en el aspecto espiritual, haciendo lo mismo, es imposible. Si queremos resultados distintos, necesitamos hacer cosas distintas. Cuando allá en la planta tenemos un equipo en operación y de repente se para, se nos bota, sale fuera de servicio. Y decimos, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Fue la presión? ¿Fue la temperatura? ¿Fue el vacío? ¿Qué fue? ¿Qué varió la presión en las bombas? ¿Qué pasó? No sé, pero muévele algo, porque si no le movemos nada, ¿qué va a pasar cuando lo arranquemos? Se va a volver a botar, porque no le movimos ni siquiera un cable. Entonces, ¿sabes qué? Mira, muévele el cable a los switch, cámbialos por unos nuevos para no decir que no hicimos nada. Para que cuando lo arranquemos y se nos vuelva a botar, los cables ya no son, porque ya los cambiamos. Tal bomba no es, porque es nuevo. Entonces, cada vez que se nos va botando, le vamos haciendo un cambio para que cuando arranquemos y se nos vuelva a botar, ya eliminamos varias causas, posibles causas de que esté fallando el equipo. Entonces, aquí es igual. Si no queremos resultados iguales, de perdido vamos a hacer este pequeño cambio. ¿Ok? Para que tengamos un problema, sabemos que eso ya no es, porque ya lo cambiamos. Pero si no hacemos ningún cambio, entonces va a seguir igual, va a seguir habiendo problemas. Dice, sin duda este año, como siempre, el apoyo y la provisión del Señor serán más que manifiestos conforme transcurre el año, amén. Así que como dice la Biblia, en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué serán todas estas cosas? Pues imagino que es la comida, el calzado, las colegiaturas, el dinero para gastar, para comprar gasolina, para comprar útiles escolares, para comprar lo que necesitemos. Dios se va a encargar de eso. Porque Dios tiene mil maneras de ayudarnos. Amén. Por lo demás, es decir, por lo que no es el entrenamiento espiritual y compartir con otros, a eso me refiero con lo demás, es decir, por nuestros asuntos, no debemos preocuparnos demasiado, porque como dice el canto, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Que Dios los bendiga. Amén.